Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisora Nuevo Mundo. Para este día lunes 11 de abril 2022 nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Conversación junto al panel del programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Así es, estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción, en este 10 de abril del año 2022. Estamos ya conectando con nuestro panelista Patricio Palma y nuestro panelista del segundo bloque, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Una conversación muy interesante en el primer bloque con el economista Andrés Solimano, el ex director del Banco Mundial, presidente del ¿Aló? Centro. Sí, sí, lo escuchamos. Lo escuchamos, pero no lo vemos, don Patricio. ¿Está por ahí, don Patricio? Ahí ya, es. Estoy recuperando un pequeño accidente que tuve con el computador. Me enredé con unos cables para pararme a hacer el café. Se cayó el computador. Me quedé sin café y ahora recién me recupero de este pequeño accidente. Pero afortunadamente que estamos y puedo saludar a Guillermo Tellier, presidente del partido. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo en esta fría mañana ya del mes de abril, aunque con sol, pero bastante más helado. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Yo, ver, el gusto es mío. Veo que no está Julio Hugo. ¿Qué pasó? No, pues, en México. Ah. En el revocatorio de Andrés Manuel. ¿Y fue a votar a favor o en contra? Me imagino que a favor. Tienes razón, Patricio, con 37 millones. Dice que dependía del tequila que le ofrecieran. 37 millones, tienes razón, Patricio, 37 millones los que deben dar el piso mínimo para la votación. El padrón, 95 millones de mexicanos y mexicanas en este revocatorio que ha sido propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Don Guillermo, bueno, este fin de semana, en realidad este lunes, se cumplen 30 días de la asunción del gobierno de Gabriel Boric, del gobierno de Apruebo Dignidad. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo analiza? Me imagino que hay diferencias, no menos sustanciales, con lo que fue la reincorporación del Partido Comunista después de largas décadas a un gobierno, en el caso de Michelle Bachelet II, en comparación con este gobierno de Apruebo Dignidad, con enormes desafíos, pero también con enormes problemáticas. Muchas de ellas las analizamos en el primer bloque respecto a la economía, que es lo que también a la gente le afecta en su diario vivir. Bueno, ¿cómo pudiera decir? Ha sido de dulce y de gras. La verdad es que no hay por qué no decirlo, han habido problemas con la instalación, ha habido retrasos en la instalación, bueno, por las discusiones lógicas que se den, aunque estamos dentro de los plazos de todos los gobiernos, ¿no? Algunos hablan de atraso, no, casi todos terminan a fines de abril, y quizá un poquito más todavía, la instalación plena del gobierno, todos los cargos que hay que llenar, cada vez hay más dificultades, porque en muchos cargos ahora se exige alta dirección pública, etcétera. Entonces no es fácil. Ahora, también han habido, yo diría, una falta de rigurosidad en algunos aspectos que se han visto, experiencias, son las primeras medidas. Está el tema del viaje a la Araucanía, algunas cuestiones que se han dicho, que no se han dicho bien. En fin, son cuestiones que ocurren, pero que no debieran movernos a engaño, y que esa sería la caracterización de este gobierno. Además, transcurrido un mes, es difícil hacer un balance cuando todavía no está plenamente instalado. Yo lo he dicho varias veces, hay que dar un tiempo para que se produzca la instalación plena, y en ese momento podremos conversar y hacer análisis más de fondo. Ahora, lo importante es que los errores o los defectos que haya habido, bueno, que esto se vayan solucionando, que es una cuestión esencial, ¿no?, para la instalación. Estoy buscando aquí unos datos que lo tenía a la mano y me pasó lo mismo que el pato, parece que se me perdieron. Pero no se me cayó una taza de café, no sé qué es lo que pasó. A mí se me cayó el computador directamente. Sí, pero voy a buscar acá, si me esperan un momentito, por favor. Pero aquí, un momentito. Es que quiero referirme a un asunto importante, porque algunos piensan que todo ha sido unas cuestiones negativas, pero no es así. Esto tiene que contraponerse con una serie de cuestiones que se han discutido en la coalición, que se discutieron en la campaña y algunos que están en el programa. Por ejemplo, el gobierno eliminó de entrada las 129 querellas del gobierno contra de aquellos que participaron en el estallido social y que están presos. 129 querellas. Eliminó, a pesar de la entrada complicada, pero eliminó el estado de excepción en la Araucanía. Ahora que se mantengan focos de confrontación, bueno, eso no es de solución de un día para otro, y eso todos lo saben, pero el plan de ir conversando, dialogando y tomando medidas con las propias comunidades es un elemento positivo, ¿no? Es un elemento positivo. Pidió la renuncia el presidente, la renuncia del director del Servicio de Impuesto Interno, que había perdonado miles de millones de pesos en evasión de impuestos a empresarios. Porque hoy día una cuestión fundamental también para la recuperación económica es evitar la evasión y elusión de impuestos. Bueno, sacó al encargado del ajuste nacional por pésima gestión, de la JUNAEB, perdón, por pésima gestión. Respondió con mucha claridad al movimiento estudiantil que denunció la forma en que se estaban distribuyendo los alimentos, que no era la adecuada. Bueno, afirmó el acuerdo ambiental de Escazú. El gobierno anterior se había negado sistemáticamente a firmar en defensa de sus propios intereses, incluso. Firmó el nuevo código de agua, que todavía no es lo que esperamos de la nacionalización del agua, pero prioriza el agua para el consumo humano. Es un avance, es un paso importante. Bueno, ha iniciado ya la discusión con la Central Unitaria de Trabajadores sobre el sueldo mínimo, que es una discusión que ya comenzó, ¿no?, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores. Se está iniciando también, de nuevo se está retomando, la aprobación de la jornada laboral de las 40 horas. Se le dio suma urgencia a la ley que da amnistía a los presos del estallido social. Algunos han reclamado mucho contra Jackson porque dicen que él es el responsable de haberle puesto suma urgencia cuando no están los votos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo van a estar los votos en el Senado? Con este Senado no van a estar nunca. Es decir, pero que también, entonces, se den cuenta aquellos que estén esperando que se apruebe esta ley, que no es problema del gobierno, ese problema está radicado en el Senado, donde se dice no están los votos. O sea, están en contra la mayoría de aprobar esta ley de amnistía, y de seguro el gobierno tendrá que tomar otras medidas. Bueno, y además lanzó este plan de recuperación, que bueno, que hay que analizarlo, hay que tenerlo muy en cuenta, que está dirigido fundamentalmente a aquellas personas rezagadas todavía, a los cuales todavía sigue golpeando los coletazos de la crisis, ¿no es cierto?, que profundizó la pandemia, que están sin trabajo, sobre todo mujeres. Se plantea, por ejemplo, entregar 500.000 puestos de trabajo, reactivar la inversión pública en unos cuantos miles de millones de dólares, que es muy importante en este momento. Cualquier forma de reactivación de la obra pública, y están planteadas una serie de otras cuestiones en relación a las alzas de la bencina, de la parafina, del gas, y una serie de otras medidas que habría que desglosar una por una, y que desde luego estaremos muy atentos, las daremos a conocer para que éstas se cumplan con eficacia y en el menor tiempo posible, porque eso es lo que está esperando la gente. Ahora, la mayoría de esto se puede ya poner en práctica sin recurrir al Parlamento, donde seguramente tendríamos el voto en contra de la derecha, pero la mayoría, hay leyes ya que están establecidas, es trabajar con ellas, y eso entonces da la posibilidad de que esta medida se adopte muy pronto. Entonces yo diría que es un comienzo que ha sido complicado, pero que empiezan a vislumbrarse formas de salida de esta complicación. Ahora hay una que es mucho más compleja, que es hasta dónde va a llegar esta crisis económica, que está caracterizada sobre todo por una alta presión en los precios y sobre todo los productos de primera necesidad. Porque las predicciones hacia adelante no son muy buenas de todos los entes especializados que plantean que el crecimiento, sobre todo el año 2023, sería tal vez de un menos 0.25 a un 0.75, a un más 0.75. Esas son las proyecciones. Entonces, esto no augura en lo inmediato que tengamos mucha solvencia económica como para responder a las demandas sociales que son urgentes. Entonces esto también pone de manifiesto la necesidad de apurar la reforma tributaria que tiene que hacerse con impuestos a los superricos, con royalty minero. De esto hay algo avanzado en el Parlamento. Tal vez algunos van a defender a Trochi Moshi los intereses, los más poderosos, pero esperemos que también el pueblo en esto intervenga a favor de un proyecto como este. Y desde luego que también hay que pensar que en un plazo no muy largo debe ingresar el proyecto de reforma al sistema previsional, sin AFP, que es lo que la gente está esperando. Estos son dos proyectos cruciales en los cuales es posible recabar el apoyo del pueblo, porque están sus demandas y es un sentimiento que existe en la población, y eso hace vislumbrar que efectivamente este gobierno está por cambios estructurales en el país. Y desde luego está la gran tarea que la tiene este gobierno, que la tenemos todos y todas, que es aprobar la nueva constitución en el plebiscito. Son cuestiones que están íntimamente ligadas y que son las que finalmente, en poco tiempo más, ya el 4 de septiembre, nos van a decir si este proceso sigue adelante como está previsto o sufre un revés, que ninguno de nosotros desde luego lo espera así. Don Patricio. Bueno, buenos días nuevamente, presidente. En la primera parte del programa hicimos justamente un análisis, yo creo, bastante concienzudo de la situación. Está claro que tenemos que el gobierno nuevo enfrenta problemas que son de difícil manejo, y que no son de su responsabilidad. Esto viene de una situación que es la falta de política o la inadecuada política económica del gobierno anterior, combinada con una situación internacional que ha complicado muchísimo las posibilidades de acción del gobierno actual. Entonces, de ahí salía una conclusión fundamental, creo yo, que es algo que tendrá que plantearse el gobierno con la mayor rapidez, que es la necesidad de disponer de iniciativas propias como gobierno para actuar sobre la economía, en el marco, por cierto, de lo posible legalmente en nuestro país. Pero ahí salían algunas iniciativas interesantes como para revisar en la dirección que usted está planteando. Creo que toca usted al final un punto de su intervención, un punto que es crucial, que es el tema de la convención. Y la ofensiva contra la convención no cesa, al contrario, esta semana hubo una especie de reforzamiento provocado por estas situaciones de difícil manejo que ha tenido el gobierno. Y entonces creo que es importante que nos propongamos con todas las fuerzas iniciativas que ayuden al desarrollo exitoso de la convención. Quería preguntarle en ese sentido, ¿cómo visualiza usted esta ofensiva de información mediática sobre la convención a través de resultados de encuestas que estarían dando, incluso según las que se conocieron en la semana, que el plebiscito podría terminar siendo derrotado en términos de aprobar la nueva constitución? ¿Qué se puede comentar respecto de esto, presidente? Bueno, hay, claro, hay encuestas, pero nosotros sabemos que en estos casos las encuestas se usan también mucho como parte de una campaña de desinformación al país. Yo no le quiero quitar a estas encuestas que estén, decir que estén mal hechas, que estén intencionadas, que si no, no. Puede que sea una foto del momento, pero esta foto del momento no siempre terminan así. Por ejemplo, estaba claro que nadie pensaba la inmensa cantidad de votos que iba a sacar Boric en la segunda vuelta. Se esperaba un resultado muy estrecho. Eso es lo que decían las encuestas. Y resulta que la participación popular, precisamente de aquellos que están por el apruebo, desbordó todas las estadísticas y todas las encuestas, ¿no? Y yo creo que en relación al apruebo va a ocurrir así. Hay una mayoría que se pronuncia en determinadas ocasiones en nuestro país que no se puede tomar o pensar que están dentro de una regularidad de los resultados políticos en el país, porque no es así. Y yo creo que lo que hay hasta hoy día responde ciertamente a una ofensiva mediática muy fuerte, multimillonaria, de desinformación, de los datos que nosotros tenemos, y son datos que no los conocemos todos en profundidad. Desde el primero de marzo empezó una campaña de la derecha gastando $1,000,000 en las redes sociales. Ya en la cuarta semana estaban gastando $7,000,000. Yo estoy seguro que ahora ya están superando los $10,000,000 semanales. Y eso es harto en redes. Pero yo sí quiero decir que en esto la derecha se ha adelantado, porque una de sus principales figuras anda haciendo campaña nacionalmente, giras por todo el país, tienen esta campaña a través de las redes, tienen los medios de comunicación a su favor, eso es indudable, ¿no? Basta leer el Mercurio hoy día nomás, la editorial, bueno, es el decálogo para todos aquellos que están contra la nueva constitución. Y hay algunos que suman voces a esto que no sé, que parece que han vivido en el limbo un tiempo a esta parte de nuestro país, ¿no? Que lo único que parece que existiera es lo que ellos hicieron o a lo cual le pusieron la firma. No es así, por el país ya ha pasado muchísimos años, ¿no? Ha ido evolucionando la conciencia del pueblo, etcétera. Pero de nuevo se quiere constreñir a cánones neoliberales ¿no es cierto?, de salvataje de los grandes intereses. La convención, la nueva constitución no está poniendo en peligro a nadie. Lo que hace es que empareja un poco la cancha o trata de emparejarla, pero no está sometiendo a nadie a un peligro en nuestro país, ni menos a la empresa privada, como se dice, o las inversiones, nada de eso. Pero se pone el temor, se desinforma totalmente. Hay algunos en el Senado que no sé si quieren mantener la pega para adelante, que les molesta el hecho de que el Senado se transforme en un organismo representante de todas las regiones del país, ¿no? Que es importantísimo en el desarrollo de nuestro país. Bueno, pero esa campaña está, la derecha se ha adelantado, incluso han salido a las calles, vi que ayer hicieron en Providencia una actividad, no sé cómo estaría masivamente, pero parece que no era mucha gente en todo caso, fue más la fanfarria, y lo que sí es que nosotros estamos atrasados. Y yo eso lo digo aquí muy claramente, y es una de nuestras preocupaciones fundamentales. Pero ya hemos determinado, nosotros por lo menos, iniciar la campaña, estamos terminando el diseño y nos estamos poniendo de acuerdo con Apruebo Dignidad y espero que también con los otros partidos que están en el gabinete para emprender una campaña única, masiva. Yo sé que hay algunas diferencias entre nosotros, porque es lógico, es la discusión de la nueva convención, pero creo que en lo grueso estamos todos y todas de acuerdo. Y en base a eso, tenemos que salir a defender este proceso que le ha costado mucho al pueblo, si le costó muertos, hay todavía presos políticos, costó una crisis económica, etcétera. Entonces no podemos dejar pasar esta oportunidad que se ha brindado el pueblo de Chile de dejar atrás lo más nefasto del pasado, recoger lo bueno del pasado y proyectarlo hacia el futuro. Creo que eso es lo que se trata. Don Guillermo, señalaba usted que el Partido Comunista ha tomado la determinación de iniciar la campaña del apruebo, se está trabajando en el diseño, pero habló de los lineamientos gruesos. Yo quería preguntarle, porque dentro de los debates que se dan respecto a salir desde ya a la prueba de salida, como se denomina el eslogan, hay ciertas diferencias en cuanto a los énfasis. Algunos señalan de que hay que ponerle mucho énfasis en los cambios que se van a producir en el sistema político, el sistema de ordenamiento jurídico, el sistema de regionalización, por ejemplo. Muchos están todavía en debate, no se sabe el nivel, pero de que van a haber cambios, van a haber. Y hay otros que señalan que se debe colocar los énfasis en los derechos sociales, que es lo que a la gente le interesa. ¿Cómo visualiza usted esto? ¿Cree que debe haber una mixtura? ¿Cree que efectivamente, dada la coyuntura que hay hoy día, sobre todo tan golpeado el pueblo, digamos, por esta situación económica, darle por los derechos económicos o tratar... ¿Habrá tiempo de hacer profundizar sobre que los cambios al sistema político son los que más a largo plazo también darán sustento? No, yo creo que va por etapa la discusión en la convención, como la misma convención lo ha anunciado. Están terminando ya la discusión sobre los cambios políticos y ya han entrado ahora ya sobre los temas más bien de carácter social. Y que creo que esos temas le van a dar más comprensión, porque... Muchos de que no, que están disconformes, que dicen estar disconformes, en el pueblo me refiero, no a los que están arriba, las élites, en el pueblo, es porque no ven sus demandas reflejadas en normas de carácter social que atiendan precisamente los derechos de las personas. Y esa es la discusión que va a empezar ahora, aunque con la discusión política también se han reconocido derechos, pues, de las personas, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los adultos mayores, etcétera. Están discutiendo también los temas de la vivienda, el tema del agua, medio ambiente. Es decir, creo que eso falta darlo a conocer con mucho más fuerza. Por eso lo digo, no hemos empezado la campaña, y eso lo planteo yo como una autocrítica nuestra, de nuestro partido, pero creo que involucra a todo a todos los que estamos en este gobierno, a todos los partidos que estamos allí en movimiento, de que tenemos que partir. Y una de las maneras que hay que partir es conociendo a fondo lo que ya se ha avanzado, la nueva constitución, lo que queda por avanzar, y darlo a conocer. Y eso es porque se está dando a conocer mucha información falsa al respecto. Entonces hay que decir la verdad con claridad. Que a algunos de la derecha no les va a gustar, pero evidente que no les va a gustar. Pues si ellos por algo están en minoría en la convención. Por algo están en minoría, no les va a gustar. Hay representado un arco muy grande de la convención constitucional que representa no un par de partidos políticos, representa también a sectores independientes, pueblos originarios, es paritario. O sea, es una convención elegida democráticamente por el pueblo de Chile, que se ha tratado por todos los medios de desprestigiar, de decir que está fracasada, que ya nadie tiene interés en la convención. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Don Patricio. Tal vez, presidente, digamos, yo creo que es muy importante lo que usted dice de comenzar muy pronto esta ofensiva por el lado de las fuerzas que están en pro de la convención, de modo de clarificar conceptos, porque creo que la campaña que ha realizado la derecha tiende a confundir, pero, digamos, se requieren ejemplos, se requieren cuestiones prácticas que aclaren al pueblo la voluntad de lograr una constitución que finalmente pueda satisfacer necesidades, pero corrigiendo aquello que es fundamental de corregir en el sistema político chileno. Es decir, mostrar mejor la relación entre ambas partes. En la primera parte del programa veíamos un ejemplo bien claro. Hace mucha falta y podría ser una gran solución para los problemas que tenemos hoy día en la economía, un programa de vivienda social acelerado, realizado por el Estado, en mejoramiento de las condiciones de vida muy duras que existen a nivel de la vivienda popular. Pero no hay empresa del Estado que pueda ocuparse de la construcción. Y para que exista empresa del Estado que se ocupe de la construcción, tendría que reformarse la Constitución, bajando el quórum de constitución de una empresa pública, tal como está previsto en la nueva constitución. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de relación entre un sistema político que termina con esta liberalización de la economía exagerada que tenemos en Chile y la conecta con una necesidad social, cuál es la vivienda popular. Creo que en ese sentido se podría avanzar un poco en mostrar que estas modificaciones del sistema político que queremos hacer con la convención se traducen finalmente en la concreción de los derechos sociales que reclama la propia población. No sé cómo lo ve usted en ese sentido. Yo creo que ese ejemplo es muy claro. Nosotros siempre abogamos porque tenía que cambiarse el carácter del Estado, no puede ser un Estado solo subsidiario. ¿No? Tiene que ser también un Estado que pueda ser emprendedor, que compita incluso en buenas condiciones con la empresa privada. Eso no va a terminar con la empresa privada, ni la empresa privada va a terminar con el Estado. Y sobre todo hay que ver cómo se complementan, porque puede que existan muchas políticas del Estado que no tengan las herramientas propias para hacerlas, pero que yo estoy seguro de que también se podría intentar tener empresas estatales para algunas funciones determinadas que son importantísimas, este de la vivienda, por ejemplo. Y claro, eso permitiría acelerar atrasos que existen en la atención a problemas sociales, y que el Estado, esa debiera ser una de sus funciones principales. Y el que se establezcan, por ejemplo, que las municipalidades puedan tener empresas, sería otro adelanto importantísimo. En muchas cosas hay municipios que podrían, en colaboración incluso con la pequeña y mediana empresa, llevar adelante proyectos de desarrollo en propiedad, pero que hoy día no los pueden hacer porque están limitadas sus funciones en este sentido. Así que yo creo que sí que hay que buscar todos los ejemplos, y ese será uno de los motivos de esta campaña. Don Guillermo, nos señalan auditores que hay mucha reactivación de las ollas comunes. Reactivación hablamos porque surgieron con mucha fuerza en la pandemia, en el periodo más crítico de la pandemia, cuando estaba la cuarentena prácticamente total del país. A partir de esto, quería preguntarle por un elemento de los varios que señaló Andrés Solimano, que podría verse, así como en este primer plan inicial, que está más o menos los 3.700 millones de dólares, un sistema, perdón, que en este plan inicial que hay protección al tema del transporte, al tema de los combustibles o de la parafina, puntualmente, que es algo muy importante ahora que viene el invierno, una protección inflacionaria a la canasta básica, que es la que más ha sido golpeada, hablamos del 30%, si bien la inflación está en el 3,2, 9,4 acumulado, 1,9 en este mes, los alimentos, la canasta de alimentos está bordeando el 30%. ¿Ve factible que se pueda ir incorporando algún sistema de protección a la canasta básica, a los alimentos, a lo que día a día consumimos las chilenas y los chilenos? Claro, tendría que ser muy focalizada, porque si se hace en general, bueno, hay sectores a los cuales las crisis no los tocan, o los tocan muy poco, que pueden soportarlas con sus ingresos, y una parte importante de la sociedad, pues un 10, un 15% de chilenos y chilenos lo pueden soportar. Entonces habría que ver focalizaciones de cómo y a quiénes. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que tratar de implementar, y lo hemos planteado como una propuesta también. Ahora, el asunto es cómo se implementa, pero creo que hay cuestiones imprescindibles que se debieran observar. Yo he visto, por ejemplo, cómo en Argentina han tenido que poner subvención al precio del pan y de la harina. Y eso que Argentina es un gran productor de trigo. Pero lo que ocurre es que los precios internacionales lo que hacen es que quienes producen trigo y las empresas que se dedican a venderlo, importarlo, exportarlo, lo que les interesa no es que se alimente su propio pueblo, por lo general, sino que lo que les interesa es ganar más plata. Entonces, en vez de vender el trigo propio a precios menores en el país, lo venden al exterior porque ganan más plata, ¿no? Y desde luego que si los agricultores, y yo no sé cómo será en el caso chileno, cómo está operando, pero si ven que hay un mayor precio del trigo, van a mantener el precio internacional, la banda internacional de precios, para venderlo también en el mercado interno. Uno si pensara en un sistema un poco más equitativo, bueno, trataría de que la producción nacional evite la exportación o la importación, perdón, desde el exterior y que eso abarate los costos. Pero no resulta así en esta economía globalizada. No resulta así, ¿no? Y es muy difícil ponerle coto al alza de los precios, entonces, porque así están establecidos los mecanismos. Yo creo que esta va a ser una lucha larga, ¿no? Y es de difícil comprensión en los actuales mecanismos que se usan para planificar la economía de nuestros países. No, en América Latina es difícil todavía sustraerse, ¿no es cierto?, de esta fórmula. Pero hay que pensar en el cómo. Y habría que pensar entonces qué hacer, porque hay sectores que indudablemente están ya siendo duramente golpeados por la salsa. Duramente golpeados. Y a mí me parece que el gobierno tiene que esto tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas en las próximas semanas, presidente, pensando que el ritmo de aumento de los precios ha superado todas las expectativas. La verdad es que están influidas por la situación internacional, pero aquí empiezan a operar también los mecanismos de obtención de ganancias fáciles por parte de los que tienen control de la distribución de algunos productos esenciales. Ojalá que esta discusión pueda llegar pronto a un buen término y se adopten estas medidas de protección, es lo que podemos decir desde aquí. Quería consultarles sobre otro asunto que ha estado en el centro de la campaña contra la convención y que requiere clarificaciones, yo creo, urgentes para un sector muy amplio, las chilenas y chilenos. Me refiero al tema de la autonomía que reclaman de alguna manera los pueblos originarios cuando se discute el tema de su inclusión en la Constitución con plenos derechos, tal como está ocurriendo. Es decir, ¿qué pasa realmente con lo que ellos esperan tener como dominio de autonomía en un país unitario en el cual continúa siendo un solo país no federal, sino que un Estado que incluye de forma diferente las reivindicaciones de los pueblos originarios? Esto ha dado lugar a una serie de campañas malintencionadas, como decir, por ejemplo, que el pueblo originario podría quedarse con el 100% de los recursos que se producen en su territorio. Y claro, eso en desmedro de repartirlo en todo el territorio para toda la población. ¿Cómo visualiza usted este problema que se va a ir agudizando en la medida que culmine la preparación de la convención? Bueno, creo que ya se aprobó la autonomía para las regiones. Una autonomía que claro que no es total de las regiones, ¿no? Y, pero que tienen autonomía en varios aspectos. Hay asambleas regionales que tienen facultades no legislativas, pero sí normativas y sí la de proponer leyes. Y también por eso es que es tan importante esto que se está acordando, de que el Senado se transforme en un organismo que dependa de las regiones y que tenga que ver con el impulso de políticas de desarrollo regionales. Ese es un clamor en la mayoría de las regiones. Y nosotros nos olvidamos a veces que la región metropolitana también es una región, la más grande. O sea, no la con más habitantes, podemos decir. Y en relación a los pueblos originarios, primero es su reconocimiento. Y claro, es desigual también la presencia de los pueblos originarios en Chile. Yo no quiero disminuir la importancia de ninguno de ellos, ni darle más importancia a otros sobre el resto. No. Entonces es difícil aplicar una regla, creo, general. Ahora, yo creo justa razón, ellos reclaman espacios de autonomía. ¿En base a qué se va a dar esa autonomía? ¿Va a ser en un territorio? ¿Van a ser los lugares que estén poblados fundamentalmente por personas de los pueblos originarios? Y lo que ha traído, parece, una discrepancia mayor en esto, no es que no puedan ellos tener autonomía en un determinado territorio. La autonomía también es que tiene que ser, hay que ponerse de acuerdo. Y creo que esa es una discusión ardua que está en la convención. Yo no quiero meter la cuchara a Fuxio, pero creo que lo que está en discusión muy complicada es que muchos entienden esta autonomía como el derecho de usufructo de todas las riquezas que están en el subsuelo. Creo que eso es lo complicado. También es complicado si tiene que haber una justicia especial, distinta a la justicia ordinaria de todas las chilenas y chilenos. O es que lo que se propone es que, porque van a ser diferentes las penas, eso es lo otro que yo he escuchado que está en discusión, o por lo menos lo que he leído en la prensa. Esa es otra cuestión. Ahora, por ejemplo, autonomía en la educación, en la cultura, en relación a la defensa de la naturaleza, el medio ambiente, del agua. Bueno, yo creo que son todas necesidades de los pueblos originarios. No todos tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, de los pueblos del norte, influye mucho en ello los temas que se han producido con la migración, por ejemplo, que también, claro, se está discutiendo de manera especial. Yo creo que esas son discusiones que se están dando, que todavía no han terminado y que hay que esperar que culminen para opinar con conocimiento de causa. Así es, hay un trabajo que ya está en desarrollo, y a propósito de derechos sociales se han estado ya aprobando algunos, el derecho a la vivienda, entre ellos el tema del agua justamente, y se está avanzando en aquellos elementos que son bastante importantes. ¿Cómo visualizó usted, el Partido Comunista, don Guillermo, la situación de la ministra del Interior esta semana referente al tema migratorio, a lo que planteó ella en la Comisión de Seguridad Interior, si no me equivoco, de la Cámara de Diputados? Para muchos se trata de un tema que no tiene ninguna comparación con los anteriores situaciones que tuvieron los ministros del Interior, fundamentalmente del gobierno de Sebastián Piñera. Se trata de un error. ¿Cómo lo visualizaron usted, entendiendo que es la jefa de gabinete? Y aprovecho para preguntarle cómo es la relación del Partido Comunista, o la suya, usted como representante del Comité Político, con la ministra del Interior. Bueno, nosotros tenemos una buena relación con la ministra, nos vemos todos los lunes. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar, así lo hemos dicho, en el trabajo que ella desempeña. No queremos tener una mirada desde afuera, sino que desde adentro, de dentro del gobierno, porque somos parte del gobierno. Ahora, claro, creo que ella, no sé, cierta inexperiencia. Ella es una gran dirigente social, lo demostró en la campaña por Boric, que creo que fue parte del vuelco que se dio para la segunda vuelta. Su incidencia fue parte de eso. Ahora, nadie nace siendo ministro o ministro. Entonces no se tiene a veces la experiencia. Y por eso, mire, como usted lo dice, ¿no?, otros ministros que han tenido peores actitudes que han perjudicado a la gente, que incluso han sido acusados constitucionalmente por eso, pero aquí en este caso no hay un perjuicio a la gente. Claro, a lo mejor hay un perjuicio a la imagen de ellos, o tal vez al gobierno, o tal vez crea incomprensiones o desconfianzas. Puede ser cuando estas se amplifican tanto a través de la prensa y opositora, que es toda prácticamente, todos los medios de comunicación. Entonces, no, yo creo que ella tiene la capacidad suficiente para darse cuenta que ha cometido algunos errores. Algunos serán involuntarios, no creo que tenga la voluntad de andar cometiendo errores, y tiene la capacidad de revertirlo, porque yo creo que de eso se trata. O sea, cuando se comete un error, ella lo ha reconocido, incluso hasta pidió perdón por su error. Se está investigando por qué le dieron una información que fue la que ella entregó. A lo mejor ahí faltó pulcritud, rigurosidad. Habría que ver si los asesores también están cumpliendo con esa tarea. Hay muchas cosas que analizar, pero yo creo que, bueno, el presidente ha confirmado a la ministra, y mientras no suceda otra cosa, ella es la ministra del Interior y tendrá todo nuestro apoyo, porque no ha cometido ningún desaguisado que corresponda a una mala decisión que esté perjudicando a la ciudadanía. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Presidente, quisiera aprovechar estos últimos minutos de programa para preguntarle su visión sobre América Latina, pensando que, bueno, ocurrió una buena visita del presidente Boric a Argentina, que para Chile es algo muy importante, pero están ocurriendo fenómenos muy complejos en Perú, en donde el presidente Castillo ha enfrentado una semana realmente dramática, con estado de sitio, toque de queda, realmente algo muy complicado que ha ocurrido en Perú, con un pueblo que votó por él mayoritariamente, pero que hoy día en las zonas urbanas surge una protesta fuerte. Está planteado por Andrés Manuel López Obrador en México este referéndum revocatorio, que me imagino yo que es una especie de petición de voto de confianza popular para continuar su gestión. Muy pronto tendremos las elecciones en Colombia, que podría significar un vuelco significativo en ese país. Entonces, la opinión sobre América Latina nos interesa mucho porque el proceso chileno se va a dar inmerso en este marco diferente continental. Bueno, el otro día escuchaba a un analista internacional un análisis respecto a la guerra de Rusia con Ucrania y respecto a las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Y lo contraproducente que se están transformando estas sanciones, y que lo más probable es que finalmente le reboten al propio Estados Unidos, porque se está creando una nueva forma de relación entre los países. Claro, se van a crear prácticamente dos bloques, el mundo queda partido por la mitad, se quiere de nuevo poner, parece, el muro de acero, que se habla, ¿no? Telón de acero. Y eso implica un debilitamiento de los Estados Unidos. Claro, acá como estamos bajo la esfera de dominación norteamericana y estamos aquí bajo una cúpula que todo lo que entra viene, se mira bajo el prisma que le ponen los medios de comunicación norteamericanos, ¿eh? Entonces vemos que no lo vemos como la gran potencia, pero de verdad esta potencia se está debilitando y como que le está saliendo el tiro por la culata. Porque hay un nuevo orden mundial que se está empezando a gestar. Y pierde, Estados Unidos empieza a perder supremacía. No se hablaba que inmediatamente después de la guerra, el 58% de la economía mundial era norteamericana. Ahora en 25% y ya está alcanzado por China y seguramente ya sobrepasado. Y lo que dicen es que entonces, ante esta pérdida de influencia mundial, Estados Unidos va a empezar a mirar de nuevo a América Latina. Y que de alguna manera ya lo hizo, porque algunos de sus personeros fueron a Venezuela, después que Venezuela era el infierno, poco menos, a tratar de ver si pueden comprar petróleo. O sea, toda la verborrea se termina y van de buena manera entonces a decir, oye, mire, ¿por qué no nos venden petróleo? Entonces sí hay que tener presente esa posibilidad. Ahora, ¿con qué cara va a venir Estados Unidos a América Latina? ¿Va a cambiar su forma de actuar, su injerencia, sus golpes de Estado? No, no lo sabemos, como viene. Pero saben también que no tienen el campo libre porque, sobre todo China y también Rusia, tienen grandes inversiones en América Latina y tienen una buena relación comercial, y está el BRIC, en que están Brasil, Rusia, China, la India, que es un bloque muy potente económico, ¿no? que va a seguir desarrollándose con toda seguridad, hasta tal vez con sus propias monedas, dejando de lado el dólar. Me pareció una muy interesante reflexión de ese analista. Y claro, por otra parte, nosotros vislumbramos que se vienen produciendo cambios, y donde se van a producir fundamentalmente van a ser en Colombia y Brasil, seguramente con las elecciones, y eso va a cambiar el panorama en América Latina. Con algunos retrocesos, podría ser lamentable lo que ocurre en Perú, pero ese es un gobierno de izquierda que ganó con una votación popular importante, que derrotó a las huestes de ultraderecha, el fujimorismo y todo eso, pero que no tuvo la mayoría en el Parlamento. Por eso es que el Parlamento puede a cada rato acusarlo y pedirle la renuncia, etcétera. Y con una economía que no ha podido controlar la inflación, y que claro, eso entonces ha puesto en las calles no solo a parte del pueblo, sino que también a sectores empresariales, sobre todo el transporte, y que son los que quieren chip libre para seguir ganando más plata sin importarles el pueblo. Eso es complejo. Ahora, pero sin embargo, creo que el panorama todavía va a avanzar más en la dirección del multilateralismo. Creo que de nuevo podría recomponerse UNASUR, que fue algo que echaron abajo los gobiernos de derecha. Me ha parecido interesante que Chile se desafiliara de PROSUR, que fue lo que inventó Piñera para los gobiernos de derecha y los grandes empresarios, que haya tenido buenas relaciones con Argentina, y el presidente chileno haya hablado de la posibilidad de avanzar en el multilateralismo, y también de estrechar las relaciones con Argentina, que es de esperar que también se haga con Bolivia, a pesar de que estamos cruzados por el tema de la salida al mar que plantean los bolivianos, y también con Perú. Pero también tener muy buenas relaciones, si en Bolivia gana Lula, bueno, muy buenas relaciones con Brasil, con Colombia, evidentemente, y también con México. Y creo que no perder de vista las relaciones con otros países del continente que están afectados precisamente por los bloqueos y las sanciones norteamericanas, y que para su desenvolvimiento más pleno y para terminar incluso con las crisis económicas necesitan salir de ese bloqueo. Nosotros, y creo que también el presidente Boric habló contra los bloqueos en Argentina. Todo eso me parecen posiciones importantes. Las relaciones entre los estados son importantes independientemente de lo que se piense sobre los gobiernos, y el presidente chileno ha puesto como un tema el de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos en todos los países, cualquiera sea el signo o color. Bueno, pero eso no impide mantener las relaciones con todos los estados, sobre todo latinoamericanos, si queremos entrar en una etapa de convivencia distinta que sea beneficiosa para todos nuestros países y sobre todo nuestros pueblos. Don Patricio, mientras usted prepara su reflexión final, yo voy a leer los saludos por los que se han agregado, y también voy a leer los que estamos anterior, de la costa noroeste de Canadá, de Coquimbo, Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, Constitución, Buin, Puente Alto, Paredones, Valparaíso, Canberra, Australia, Rengo, San Bernardo, Iquique, Alto Hospicio, Renca, Santa Juana, La Florida, Quillota, Santiago Centro, Illapel, Gotemburgo, Ñuñoa, Quilicura, Santa Fe, Estados Unidos, Peñalolén, Buenos Aires, Francia y San Esteban, ahí en la zona de los Andes. Son los saludos que nos han llegado. ¿Y en Francia qué? ¿Hablan de las elecciones en Francia? No, saludaron y... ¿Hay elecciones hoy día en Francia? Claro, sí es, pues. Emmanuel Macron está ahí. Y el candidato de la izquierda es Mélenchon. Había poco movimiento en la mañana, por lo menos cuando antes que empezáramos el programa se veía lenta la participación. Don Patricio, me parece casi seguro que son los candidatos de derecha los que pasan a segunda vuelta, tanto Macron como Le Pen. Tenían un porcentaje importante de encuestas, y lo que uno observa con cierta tristeza es la fragmentación que existe en la izquierda francesa. Así en es. Que, digamos, se veía muy interesante la posibilidad de Mélenchon, pero aparecieron una cantidad de candidatos por la izquierda que inhiben toda posibilidad de que llegue alguno a segunda vuelta. Está complicado eso. Parece que no saben hacer primarias. Don Patricio, la reflexión final ya llegando. Bueno, yo creo que como reflexión final nos atenemos a los hechos que hemos comentado esta semana. Creo que salen conclusiones importantes. Pienso que es fundamental lo que ha planteado Guillermo Tellier en cuanto a esta necesidad política de salir a la defensa de la convención, aclarando el sentido que tiene su discusión y la caricaturización que se ha hecho de muchas de sus posiciones parciales. Pienso que es indispensable que el pueblo de Chile, que todos, asumamos esa discusión de la convención hagamos un esfuerzo grande por conocer lo que está ocurriendo, las distintas opiniones que se están entregando, pero para asegurar el desarrollo de un proceso que es el, desde el punto de vista institucional, es el más importante que ha tenido Chile en sus 200 y tantos años de independencia. Si no lo vemos así, estamos perdiendo, digamos, una posibilidad preciosa de alcanzar un régimen en el cual el pueblo tenga algo importante que decir cada día, con una forma institucional más participativa. Entonces, el tema es tremendamente importante. Se lo va a intentar tapar de alguna manera por la complicada situación económica que viene. Se va a intentar separar como si fueran dos mundos, el económico de los derechos sociales que hay que levantar allí, de los derechos institucionales que se levantan en el plano convencional. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por mostrar una vez más y cada vez más claro que el mejor régimen social que satisface derechos sociales legítimos del pueblo se obtiene con un sistema político y económico acorde con él y no en contradicción con él, como ha ocurrido hasta ahora. Tenemos que terminar con esta situación en que una crisis de carácter mundial, como ha sido la pandemia, termina generando enormes beneficios a las más grandes empresas del país. Las empresas del país batieron récord durante la pandemia de obtención de utilidades. Eso es una vergüenza y hay que plantearlo con mucha fuerza ahora, en que sabe invocar la inflación y la política restrictiva como una manera de proteger los intereses de los mismos para afectarnos duramente a todos los demás. La convención y la constitución nueva pueden ayudar a que eso se solucione. Y para eso es necesario que esta ofensiva de rescate de las ideas fundamentales de la convención sea planteada por todos los partidos y movimientos que integran a Prueba de Dignidad. Creo que es muy importante lo que plantea hacer en ese sentido el Partido Comunista. Muy bien, Patricio. Don Guillermo. Bueno, creo que efectivamente una cosa que hay que cuidar y que tiene que cambiar es que el precio de las crisis la pagan siempre los trabajadores y sobre todo los que ganan menos. Ese más de un 50% de chilenos que ganan 400, un promedio de 400, 490 mil pesos mensuales, son los que finalmente pagan los efectos de la crisis. Ocurrió bajo pandemia, porque pierden el trabajo, los sueldos no crecen, se gastan sus fondos previsionales o se lo han gastado, y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, de alguna manera, hay que buscar la forma para cambiar entonces cómo pensar el desarrollo del país y de la economía. Y a propósito de eso, yo he recibido una invitación, y la hago extensiva a todas y todos, una invitación para celebrar el 1 de mayo, que en Santiago al menos se dice va a ser con una marcha que se va a iniciar en la Plaza de la Dignidad. Pero es una invitación que la Central Unitaria de Trabajadores le está haciendo a todo el país. Entonces, yo desde luego que sí, respondo que sí, que voy a estar, nuestro partido va a estar en esa actividad de celebración, y la invitación es abierta a todos los que quieran estar para manifestarse de manera pacífica, pero contundente, o sea, masivamente. Y es bueno escuchar la voz de los trabajadores en medio de esta situación de crisis. Creo que es muy importante que no solo se escuche en un acto de celebración, sino que exista un diálogo constante con las organizaciones de trabajadores de todo el país. Es muy importante. Los trabajadores en Chile son la mayoría de la ciudadanía y los que más se ven afectados son los trabajadores. Cuando hay crisis en la vivienda, son los trabajadores. Cuando hay crisis en la salud, son los trabajadores, etcétera. Cuando hay carestía, son los trabajadores, que son precisamente los que construyen el país. Así que yo les extiendo, hago extensiva esta invitación a todas y a todos. Una invitación que nos ha llegado, pero que la hacemos extensiva a todo el mundo. Así es, será el primer, o sea, será el retorno del primero de mayo masivo en las calles después de 2 años, así que va a ser una marcha muy importante en la capital que seguramente será replicada a lo largo del país, bueno, y del mundo. Hay lugares donde se hacen eventos realmente multitudinarios. De domingo a domingo, concluyendo este espacio de reflexión, de análisis, junto al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, la primera parte junto al invitado, el economista Andrés Solimano y Patricio Palma, que nos acompaña cada semana. Muchas gracias a todas, a todos, por estar en la sintonía de Radio Nuevo Mundo y, por supuesto, nos encontraremos en la próxima emisión. Hasta luego. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.